A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan pasado una noche y un día muy feliz. Porque nosotros estamos siempre con ustedes y queremos apoyarlos para que se vayan desarrollando tanto física como mentalmente. Lisquita, ¿cómo estás tú? Muy bien, mamá Regina. ¿Y sabes cómo seguimos con una serie de programas donde estamos discutiendo cómo se debe dormir y con quién no se debe dormir, ¿no? y cómo no se debe despertar? Los colores del paredes de su alcoba, los colores de su sábana, su cubijas, eso tiene algo por hacer. Mucho tiene que ver con el color, con la forma como se duerme. Pero Lisquita, yo quiero que toquemos un tema que me está molestando un poco desde que estamos grabando este programa, ¿no? Primero que todo, tú pusiste un aparatico ahí y ese aparato sonaba y sonaba y sonaba. Tú no percibes ese sonido, pero yo lo percibí porque tú sabes que el oído mío está demasiado desarrollado, al igual que el olfato y la vista, ¿no? Yo soy una persona totalmente anormal en ese sentido, lo mismo que el tacto. Para mí una cosa que sea carrasposa, que moleste en mis manos, lógicamente me va a impregnar en todo mi cuerpo y voy a sentir un cierto fastidio todo el día. Cuando estamos grabando, yo no me puedo concentrar cuando hay ese ruidito permanente. Este ruidito que molesta muchísimo a todo el mundo, especialmente a las personas que tienen el oído desarrollado, yo creo que te molestó a ti, no porque lo hubieras oído, sino porque yo no podía hablar cuando se sintió eso. Tú sabes que en la antigüedad metían a una persona en un calabozo y para matarla no la metían en la horca, ni en la silla eléctrica, ni nada por el estilo. Simplemente le colocaban una goterita, una gota de agua que caía. Entonces con un solo ritmo, caía y caía y caía. Entonces este ritmo iba penetrando dentro de la energía de la persona, en el mismo subconsciente, e iba rompiendo la vida de la persona hasta que la mataba. ¿Por qué? Por el caer permanente de esa gotita. Es solamente una cosa que es rítmica. Porque yo quiero contarles a todos ustedes que todos los sonidos son fuerza. Cada sonido es una fuerza. Por eso tenemos que saber cómo escuchamos todos los sonidos. El palpitar del corazón es una fuerza. Es una fuerza que es la que mueve todo su ser, toda su sangre. En 20 minutos, ese latir de su corazón hace que la sangre recorra todas sus venas, que vaya por todos los lugares solamente en 20 segundos en el día, lógicamente. En la noche se demora un poco más para recorrerlo, pero es más o menos 10 segundos más de diferencia que hay entre el día y la noche. Ustedes se han dado cuenta que estamos comiendo de pronto muy contentos, nadie se para de la mesa, todos están felices, pero repica el teléfono, suena el teléfono, ahí está un sonido que lo produjo un ser humano por intermedio de cables eléctricos. ¿Qué está sucediendo? Ese sonido hace que penetre dentro de todo su ser y todos inmediatamente mueven el automático y cada uno levanta la mano y está dispuesto a escuchar lo que la otra persona en otro lugar está diciendo. El teléfono en realidad tiene dentro de del modernismo un poder sin precedentes. Es una cosa increíble el sonido del teléfono. Hay una persona sumamente ocupada. Está haciendo algo y suena el teléfono. Como penetra, entonces le molesta muchísimo ese sonido. ¿Por qué? Por la penetración del mismo. Cuando estamos en una ciudad y se mueve tanto un carro y se mueve una persona y el otro grita y el otro se desespera y el otro canta y el otro ríe, entonces los primeros días de que estamos en la ciudad es completamente imposible dormir, porque todos esos sonidos están recorriendo nuestro cuerpo. Pero a los 2 o 3 días, cuando ya nos habituamos al mismo sonido, a ese ritmo, entonces podemos dormir tranquilamente con el sonido de la ciudad. Pero de pronto, cuando estamos tan habituados a ese sonido de la ciudad y nos vamos a un campo en donde ni siquiera se escucha el sonido de un grillo, entonces es tanto el silencio que es completamente imposible dormir. ¿Por qué? Porque ya estamos habituados a ese sonidito, por ese sonido, por esa fuerza. Tenemos que acostumbrarnos otros 3 días a el silencio, a la falta del sonido, y ya podemos dormir otra vez tranquilamente. Nosotros somos sencillamente habituables, nos vamos habituando a una o a otra cosa. Eso se llama el trabajo del consciente con el subconsciente. El consciente le va entregando el ritmo al subconsciente y lo habitúa a usted hasta que usted ya puede hacer lo que está haciendo tranquilamente. Y lo mismo sucede con este sonidito. Yo, por ejemplo, no puedo sentir ninguna cosa en la noche porque cualquier cosa me despierta, así sea a 1 kilómetro de distancia. ¿Por qué? Porque tengo una percepción extrasensorial que es incalculable. Entonces yo puedo percibir cualquier sonido a una distancia también incalculable. Puede ser que estoy enferma de los pulmones, porque toda persona que está enferma de los pulmones puede escuchar un sonido aún a una distancia de 2, 3 kilómetros. Se puede oír perfectamente todo y se puede escuchar cómo late el corazón de una persona a una distancia muy grande. Pero como no son los pulmones lo que está trabajando conmigo, es sencillamente la percepción extrasensorial la que trabaja conmigo, o sea que yo trabajo con todos los 5 sentidos que están súper desarrollados. El tacto. Yo puedo saber qué olor tiene una persona a 1 cuadra de distancia, a 2 cuadras de distancia. Yo puedo ver a una persona a 2 cuadras de distancia. No tanto porque mi vista es muy buena, sino porque yo puedo enviar mi energía hasta ese lugar y regresarla captándola como si fuera un rayo láser, la traigo y la formo como se forma una pantalla televisora. Y también por medio del tacto puedo saber si la persona está limpia o está sucia, si la persona se bañó o no se bañó. Así aparente que esté muy limpia, si yo la toco, yo me doy cuenta si su agua cayó por todo su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque yo estoy sumamente unida al agua y porque mi tacto está muy desarrollado. Al mismo tiempo, sé si algo está muy salado o muy simple, porque tengo el sabor también muy desarrollado. Entonces, me gustan las cosas muy exquisitas debido al desarrollo que tengo dentro de todo mi ser. Esto es lo que me ha molestado del sonidito, de ese relojito que tú no pudiste percibir, de cualquier sonido que existe y que está permanentemente ahí. Suena y suena y suena, entonces va penetrando tan fuertemente que lleva mi energía hasta ese lugar y yo no puedo continuar hablando. Muy delicada, ¿no? Pero si algo nos perjudica nuestro matrimonio, yo creo que está su super desarrollo de sus sentidos. Por ejemplo, si yo quiero, tengo necesidad de irruptar y voy para allá, 10 metros para allá y erupto, te molestia mucho eso como si estuvo irruptando en su cara. Bueno, Lisca, efectivamente, cuando tú te vas y eructas por allá muy lejos, porque yo veo que tú te vas, entonces mi energía se va detrás de ti. capta la forma como tú estás eructando y se regresa y siento inclusive el olor de lo que tú eructaste. Entonces, obviamente eso perjudica a mi ser, eso me perjudica a mí en todo sentido. Por ejemplo, ese sonidito que acaba de haber en este momento, Sí, ¿oyes? yo compré un aparatito que va a marcar cuántos minutos vamos a grabar y eso yo no he oído nada, pero ahí te molestaron. Yo estoy acordando cuando fuimos a una ciudad en Bogotá, en Colombia, donde pensamos hacer un curso de relajación mental. Bueno, pues no voy a mencionar el nombre de la ciudad, pero tú dijiste, y ni, después estuvimos ahí con todo buenas intenciones, y tú dijiste, yo no puedo hacer un curso de relajación mental aquí porque del olor de la gente me va a molestar tanto en el curso que yo no puedo hacer, que debo hacer en mi cambio de la energía por el olor. Y yo no sé, eso te molesta tanto los olores. Lisca, para mí es una cosa impresionante el olor. Las cosas que huelen a mal me rebotan por todas partes, sale por dentro de mis, sale por los poros, sale por la nariz, por los oídos, por todas partes y siento como un cierto mareo. Entonces, en esa ciudad para mí fue completamente imposible y tú te diste cuenta que a ti te dio fiebre y vómito y diarrea y yo también estuve con fiebre muy alta y casi nos divorciamos los dos porque yo ya no resistía tu energía ni tú me resistías a mí, nos volvimos de mal genio, nos volvimos groseros, nos irrespetamos, quisimos ya acabar con todo. ¿Todo por qué? Porque yo estaba impregnada de esos malos olores y yo no pude aguantarme. Así que lamentablemente yo tengo que estar dentro de los buenos olores o se acabó. Tú has visto que cuando una persona huele mal, esa persona permanece de mal genio. Y estaba escuchando yo un programa de radio muy simpático que alguien decía que era una persona muy joven y que muy linda, pero no tenía, no había tenido novios. Entonces contesta el locutor, eso tiene que ser que tiene que cambiar su pasta dentífrica. Es muy cierto. Cuando una persona huele a mal, por linda que sea, repudia. Repugna a los demás y los demás no quieren estar cerca de esa persona. Entonces está una belleza física, pero dentro del estómago hay algo que está funcionando mal. Para eso existe el dentrífico, para eso existen muchos jugatorios y también para eso existen muchas cositas que refrescan la garganta y que no permiten salir, que salga ese mal olor, porque por el mal olor efectivamente se han perdido muchos matrimonios, se han perdido muchos novios, se ha desesperado mucha gente y se siente mal al pie de alguien. Yo recuerdo muy bien a una persona, un hombre muy guapo, todas las mujeres querían estar cerca de él. Ese hombre vivía detrás de mí y me rogaba y me suplicaba y yo siempre tuve intenciones de como de casarme con él o de tenerlo como mi novio, pero cuando llegaba a hablarme muy cerca se acababan las ganas de ser novia de él. Su físico me atraía, pero la forma como hablaba cuando se me acercaba, yo no podía respirar. No permitía entonces que él siquiera me fuera a dar un beso porque para mí era impresionante su olor. ¿Cómo sería entonces que me hubiera casado con él? Terrible caso. Yo a veces tengo muy mal aliento porque todos tenemos mal aliento, pero yo misma me percibo el mal aliento. Entonces, para evitar eso, existen muchas cosas y en esa forma tenemos que evitar que los demás se separen de nosotros. También conocí un señor sumamente inteligente, un hombre que hubiera podido ser algo maravilloso en el mundo entero. Pero había que ver cuando levantaba las alas, levantaba los brazos Y cualquier persona, por más que no tuviera olfato, tenía que desmayarse. Era un olor impresionante. Su camisa era limpia, su vestido era limpio, pero no se echaba desodorante. Entonces, fastidiaba. Tenía su mujer que serle infiel porque yo creo que para tener relaciones con él tenía que quedarse sin respirar por mucho rato y después más bien se iba con otros hombres. Y muchas personas, muchas mujeres se van con otro hombre porque su esposo huele mal. Y muchos hombres se van con otra mujer porque su esposa huele mal. Le da pena decirle, tú hueles muy mal, arréglate, límpiate, ponte un desodorante. Porque no basta con que la persona se vaya a colocar, a bañar con jabón. Hay que echarse el desodorante porque tenemos un olor que sale de dentro para afuera. Entonces ese olor penetra en el ambiente y va siempre hacia la persona que está cerca a nosotros. Y esa persona siente fastidio, entonces es cuando nosotros perdemos todo nuestro magnetismo. Bueno, yo sé que los olores te fastidia tanto que cuando tú tienes un alumno y ese alumno sigue contigo, tú pregas a componerle. Pero si este alumno no se compone y sigue con un olor de la boca, olor del cuerpo malo, entonces tú siempre mandas un mensaje que este alumno No vuelva. vuelve y se retira del centro. Aparentemente, ¿eso es una cosa que te molesta únicamente a ti o hace daño además Le también? hace daño a toda la gente. Una persona con mal olor se está haciendo daño ella misma y le está haciendo daño a los demás. Por eso yo siempre procuro, cuando veo a alguien que le huele mal sus alas, su sobaquito, sus axilas, entonces siempre procuro decirle, porque regularmente la persona que huele a mal y se le dice, se convierte en enemigo nuestro. En vez de dar las gracias, siempre se convierte en nuestro enemigo. Entonces yo siempre le llamo la atención y le digo, mira, el desodorante que tú estás usando seguramente no es bueno para ti. Búscate otro desodorante porque este es malo. Entonces la persona se da cuenta y en una ocasión entré a comprar unos muebles a un lugar. Yo siempre cargo unas pastillitas para tomar, para chupar, por si huele o no huele, pero además cuando tengo hambre me protegen del hambre, ¿no? Y le dije al señor, le provoca un tic-tac. Entonces el señor me dijo, ¿usted cree que lo necesito? Y le dije, pues hasta ahora no lo ha necesitado, pero por si de pronto, mejor se lo chupa, ¿no? Él le dio mucha risa y me dijo, yo creo que hacemos mejor negocio si yo tengo un buen olor en la boca. Fue para mí muy simpático ese señor y creo que es muy cierto. Si el vendedor huele a feo, nadie le compra. No hay riesgos de que usted pueda convencer a nadie. Pero si su boca huele a rico, yo me le arrimo un poquito más. Y como no me la puedo arrimar un poquitico más, entonces le compro para estar más unida a usted. Así que si usted quiere vender o comprar algo, mejor tenga un buen olor. Procure usar un buen desodorante. Procure usar algo para su boca. Procure que su cepillo de dientes siempre lo mantenga usted protegido. Si no, consiga una locioncita, un enjuagatorio y ya verá cómo usted va a atraer más que antes. Bueno, yo en Nebraska tengo un Cadillac, un poquito viejo, pero muy clásico. Y es un auto lindísimo, pero dentro de ese auto se murió un ratoncito dentro de tapicería. No puedo localizarle. Ahí sigue en este auto del olor de una rata, ratoncito muerto. Y yo anotaron, por ninguna manera te puedo llevar en este auto. Tú absolutamente no quieres entrar en este De auto. ninguna manera, Lisquita, porque tú te acuerdas en México, allá una señora muy simpática, muy bonita, con un hijo precioso, nos pidió que ella nos llevaría y nos cargaría para todas partes. Cuando nos subimos al automóvil de ella, yo por poco me desmayo. Este automóvil olía a vómito, a caca, a ella, al niño, a todos los mil diablos. Entonces ese día estuvimos de mal genio tú y yo. Por poco también yo no quiero verte más. Y no quise verla más a ella, a pesar de que me buscó tanto para ayudarme, pero yo no quise más la ayuda de ella, porque en el momento que yo estoy oliendo su propio carro, yo siento fastidio de ella y le voy a hacer daño. Y como no quiero hacerle daño, entonces preferí abandonar ese momento. Pero dentro de la naturaleza hay siempre olores que son atractivos del un animal al otro. Yo sé, por ejemplo, si yo quiero poner trampas por coger, por entrapar animales como zorros o distintos animales, si yo pongo del olor de una de las glándulas de un castor, que es un bicho, eso es un olor que atrae cualquier animal. También hay una glándula de venado que atrae mucho los animales. Entonces, si yo quiero poner mi trampa por que va a entrapar un animal, siempre está mucho más posibilidad a entrapar ese animal si yo aumento mi arreglo allí con olor de este otro animal. Lógico, Liz, que cada persona inclusive está habituada a un olor muy simpático y la naturaleza misma tiene buenos y malos olores. Hay plantas que huelen delicioso y hay plantas que huelen horrible. Entonces, a ti depende del olor que te atraiga, pues hacia allá te vas. A mí me gustan algunos olores. A mí me gusta todo lo que huele a limpio. Y lo que huele a sucio nunca me ha atraído. Jamás. Mi naturaleza no es para los malos olores. Entonces, lógicamente, yo a veces tengo muy mal olor. Entonces yo misma siento fastidio por mí y procuro arreglarme. Bueno, yo creo que tenemos que seguir con este tema del olores y falta del olores. Y eso, olor humano, que es un negocio de multimillones de dólares, porque en todas partes del mundo. Sí, porque se dice, el hombre, la religión dice, el que Dios dijo que tendrá a Adán y Eva, porque como pecaron, estos un par de mugrosos nos hicieron trabajar a nosotros. Entonces dice, ganaréis el pan con el sudor de tu frente. Y yo siempre digo, vamos a ganar con el sudor del desodorante. Pues, muchísimas gracias por su amable sintonía y hasta mañana, Dios mediante, a esta hora y por estas mismas emisoras. Hasta luego. Gracias.